Mr. Goldie, el Voltaje, con John Eric, un bandido de peso completo. Y con el racataca, toma, toma, métele al filín. Pam, pam, pam, pam, pam. Ponte el bikini, man. Ponte el refresco, pa. Voy al de esa mini. El Julio 8, man. Con el John Eric. Racataca, toma, toma, métele al filín. Pam, pam, pam, pam, pam. Ponte el bikini. Ponte el refresco, pa. Voy al de esa mini. El Julio 8, man. Con el John Eric. Yeah.